Hola, ¿qué tal? Acá Fede, el bajista de Los Tipitos, presento a mi amigo Willy. ¿Cómo le va, Willy de Tipitos? Muy lindo, la verdad, que la pasamos bien. Pensé vos, Fede, que te arrancaste. No, bomba, bomba, bomba. Un recital hermoso fue. Estaba lleno de gente, de gente con muy buena voluntad, lindísimos, con ganas de escuchar música y celebrando esta fiesta que hicieron y que nosotros encantados de que se sigan haciendo fiesta en la Argentina, que la Argentina siga de pie. Tenemos fe que nos podemos levantar una vez más. Lindo, la música para nosotros es una experiencia que nos va a través de las décadas. Ya tenemos 25 años de banda, vamos a cumplir este año, este 2019. Y siempre que abordamos un disco nuevo lo hacemos con ganas de sorprendernos a nosotros mismos, de divertirnos también, de que esté bueno tocar después, de tocar el disco en vivo. Ahora estamos en ese métier, estamos haciendo un disco en el que nos vamos a meter un poco con los ritmos autóctonos. Lo estamos haciendo junto a Lucho González. Y nada, siempre te despierta esa cosa de querer aprender, de querer tocar cosas distintas. Así que cuando hacemos un show así, en donde recorramos por ahí muchos momentos de nuestra historia como banda, es como una especie de terapia musical, ¿viste? Porque te vas acordando, hoy tocamos Búsquenla, poner en un momento y wow, era como otra producción, otra época nuestra, otra época compositiva. Y todas están buenas, yo qué sé. Todas nos gustan rememorar y hacer las canciones, cantarlas. Vi mucha gente cantando temas que también nosotros pensamos que por ahí no los iban a conocer tanto. Y sin embargo, hay mucha gente que conoce nuestra música. De alguna manera te sorprende gratamente. Oh, divina, divinos, divinos, divinos todos. Bueno, ya te digo, nos sorprendió ver una fiesta así, cerca de fin de año, con tanta gente linda, con tantas familias, con los niños arriba de sus papás, y con todos los puestos que armaron. Vino el intendente y nos trajo unas cosas con sus productos que todavía no los pudimos ver como porque estuvimos laburando. Claro, de lo que se hace acá. Pero en la zona. Está buenísimo que se siga haciendo y nos recibieron divinamente, la verdad que es muy lindo. Ahora estábamos justamente probando una cerveza artesanal que nos trajo acá muy amablemente la gente que la fabrica. Está divina. Me hicieron probar una cerveza negra con whisky. Amigo. Ah, la mierda. Amigo. Confesiones. Tremendo, sí. Ah, ahora entiendo por qué habla, porque si no Willy no habla. No habla, no le da por hablar cuando chupa nomás. Tenemos ahora una que vamos a hacer en Pará, me parece que es en la provincia de Córdoba, que es un festival del reciclado. Así que a todo el que va a la fiesta esta le entregan un producto que se hace reciclando lo que sea, ya sea metal o plástico o papel. Y bueno, eso es lo que tenemos para ahora, para fin de año. Y después vamos a hacer gira de verano, seguramente por toda la costa. Nos vamos a tomar unos días también para descansar, porque fue un año muy intenso, con mucho trabajo. Sí. Vamos a estar, perdón, Willy, sí. Vamos a estar el 16 de diciembre también a beneficio, laburando. Siempre los músicos, viste, estamos bendecidos con esto de que podemos vivir haciendo lo que nos gusta y lo que queremos. Y siempre hay que devolverle a la gente el cariño, así que siempre estamos haciendo cosas como lo del 8 de octubre. Y ahora vamos el 16 en Avellaneda por lo de... Parque Avellaneda es a beneficio de las familias de la gente del Ara San Juan. Desaparecieron misteriosamente cerca de las Malvinas en un submarino. Sí, como Mariano Moreno, que también desapareció misteriosamente. Bueno, pero más allá de lo que haya pasado y de lo que los jueces decidan y lo que pasó políticamente y demás, estar con los familiares y estar para que la gente se entere. Está bueno que los argentinos nos enteremos de lo que nos pasa, ¿viste? De lo que pasa. Sería buenísimo que un día le demos bola a las cosas, que dejemos de mirar los programas de Chimento. Yo no debería decir esto porque me dedico al negocio del entretenimiento, y nos fijemos lo que no, pasa. No, pero un poco país. Y un poco, por ahí. No quiere decir que no lo mires, pero que sí, que se le dé bola un poco a tratar de investigar, por lo menos, porque muchas veces uno no se entera, y porque no te enterás no quiere decir que no suceda. Entonces está bueno saber esas cosas. Esto del Ara San Juan es una cosa que nos enteramos porque es un evento como demasiado grosso. como para que sea censurado, pero la verdad es que no se dio respuesta a los familiares y la respuesta desde el gobierno deja muchísimas dudas, más que dudas, casi certezas, de que esta gente se le mintió muy, muy feamente y están jugando con el dolor de las personas que perdieron un familiar. Entonces, no está bueno realmente. Todos los que hemos perdido seres queridos sabemos lo que duele y lo difícil de recuperarse. Así que bueno, ahí vamos a estar el 16 de diciembre con la gente. Ahora, no, nos volvemos para las casas a encontrarnos con nuestras familias. Ya nos volvemos, ya hemos terminado nos por volvemos, hoy. Volvemos, todos tenemos familias. Pablito hoy tocó recién operado, así que se le puso nuestro mucha, baterista, sí, le puso todo. Muchísima alma al show. Y nosotros aparte estamos en medio de la grabación de un disco. Estamos toda la semana de temprano ahí laburando del estudio y como muy concentrados y tratando de que todo salga, que fluya. El folclore es un género como muy, muy ilustrado, que requiere de muchísima concentración y habilidad en el instrumento. Así que hay que ir a grabar con la cabeza fresca y descansado, ¿viste? En ese plan estamos, chicos. Vamos, Cañuelas. Acá estamos los tipitos. Tenemos amigos en Cañuelas también. Eduardo Pastel, que es un amigo que fue iluminador nuestro. Y le mandamos un gran abrazo a él y a toda la gente de Cañuelas.